Bienvenidos. Este es el día número 119. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro de los Jueces, del Libro de los Salmos y de la Carta de Santiago. Pidamos auxilio, pidamos la gracia del Espíritu Santo para recibir esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Jueces, capítulo 10. Después de Abimelec, surgió Tolá, hijo de Puá, hijo de Dodó, para salvar a Israel. Era de Isaacar, pero vivía en Samir, en la montaña de Efraín. Él juzgó a Israel durante 23 años. Cuando murió, fue sepultado en Samir. Después de él surgió Iair, de Galaad. Él juzgó a Israel durante 22 años. Tenía 30 hijos, que iban montados en 30 asnos, y tenían 30 ciudades. Estas últimas se llaman todavía hoy los poblados de Iair y se encuentran en el territorio de Galaad. Cuando murió Iair, lo sepultaron en Camón. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, sirviendo a los Baales y a las Astartes, a los dioses de Aram, de Sidón y de Moab, y a los dioses de los amonitas y de los filisteos. Así abandonaron al Señor y dejaron de servirlo. Entonces la ira del Señor se encendió contra Israel, y él los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas. A partir de ese momento, los amonitas oprimieron duramente a los israelitas que vivían al otro lado del Jordán, en el país de los amorreos de Galaad. La opresión duró 18 años. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para atacar también a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín. Israel se encontró así en un grave aprieto. Entonces los israelitas clamaron al Señor diciendo: «Hemos pecado contra ti, nuestro Dios, porque te hemos abandonado para servir a los Baales». Y el Señor dijo a los israelitas: «Cuando los oprimieron los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas, ustedes clamaron hacia mí y yo los salvé de su poder. A pesar de eso, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Por eso, no volveré a salvarlos. Vayan a invocar a los dioses que ustedes se han elegido, que ellos los salven en el momento del peligro». Los israelitas respondieron al Señor: «Hemos pecado. Trátanos como quieras, pero por favor sálvanos en este día». Ellos hicieron desaparecer a los dioses extraños y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar por más tiempo el sufrimiento de Israel. Los amonitas se concentraron y fueron a acampar en Galaad. También se reunieron los israelitas y pusieron su campamento en Mizpa. Entonces el pueblo y los jefes de Galaad se dijeron unos a otros: «¿Quién es el hombre que dirigirá el combate contra los amonitas? Él quedará al frente de todos los habitantes de Galaad». Jefté, el galaadita, era un guerrero valeroso. Galaad, su padre, lo había tenido con una prostituta. Pero como Galaad también tuvo hijos con su esposa, estos, cuando se hicieron grandes, echaron a Jefté diciéndole: «Tú no participarás de la herencia en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer». Entonces Jefté huyó lejos de sus hermanos y se estableció en la región de Tob. Allí se le juntaron unos cuantos aventureros que lo acompañaban en sus correrías. Al cabo de un tiempo, los amonitas hicieron la guerra a Israel, y cuando iban a atacarlo, los ancianos de Galaad fueron a la región de Tob a buscar a Jefté. «Ven», le dijeron, «tú serás nuestro comandante en la lucha contra los amonitas». Jefté les respondió, «¿No son ustedes los que me odiaron hasta el punto de echarme de la casa de mi padre? ¿Por qué acuden a mí ahora que están en un aprieto?». Los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, «Sí, de acuerdo. Pero ahora recurrimos a ti para que vengas con nosotros a combatir contra los amonitas. Tú serás nuestro jefe y el de todos los habitantes de Galaad». Jefté les respondió, «Si me hacen volver para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, yo seré el jefe de ustedes». «El Señor nos está escuchando», le respondieron los ancianos de Galaad. «Ay de nosotros si no hacemos lo que tú has dicho». Jefté partió entonces con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo proclamó su jefe y comandante. En Mizpa, delante del Señor, Jefté reiteró todas las condiciones que había puesto. Después, Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas para decirle, «¿Qué tenemos que ver tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país?». El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, «Lo que pasa es que Israel, cuando subía de Egipto, se apoderó de mi territorio desde el Arnón hasta el Yaboc y el Jordán. Ahora, devuélvemelo por las buenas». Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas. Así habla Jefté. Israel no se apoderó del país de Moab ni del país de los amonitas. Cuando subía de Egipto, caminó por el desierto hasta el Mar Rojo y después llegó a Cades. Entonces envió mensajeros para que dijeran al rey de Edom, «Por favor, déjame pasar por tu país». Pero el rey de Edom no les hizo caso. También envió mensajeros al rey de Moab, pero tampoco éste quiso acceder. Y entonces Israel se quedó en Cades. Luego tomó por el desierto, bordeando el territorio de Edom y de Moab, y así llegó hasta la parte oriental del país de Moab. Acampó al otro lado del Arnón, sin violar la frontera de Moab, porque el Arnón está en el límite de Moab. Luego envió mensajeros a Sihón, el rey de los amorreos que reinaba en Hesbón, y le dijo, «Por favor, déjame pasar por tu país hasta llegar a mi destino». Pero Sihón, que desconfiaba de Israel, no lo dejó pasar por su territorio, sino que reunió a toda su gente, acampó en Yasá y atacó a Israel. El Señor, el Dios de Israel, entregó en manos de los israelitas a Sihón con todas sus tropas. Israel los derrotó y ocupó todo el país de los amorreos que habitaban en esa región. Así ocuparon todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Yaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora que el Señor, el Dios de Israel, ha desposeído a los amorreos delante de su pueblo Israel, ¿lo vas a desposeer tú a él? ¿No tienes acaso lo que te dio en posesión tu Dios, Quemos? Así también nosotros tenemos todo lo que nos ha dado en posesión el Señor nuestro Dios. ¿Vas a ser tú más que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Se atrevió él a entrar en litigio con Israel o le hizo la guerra? Cuando Israel se estableció en Hesbón y sus poblados, en Aroer y sus poblados, y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón hace ya 300 años, ¿por qué ustedes no las recuperaron? Yo no te ofendí. Eres tú el que procede mal conmigo si me atacas. Que el Señor, el juez, juzgue hoy quién tiene razón, si los israelitas o los amonitas. Pero el rey de los amonitas no tuvo en cuenta lo que Jefté le había mandado decir. El Espíritu del Señor descendió sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad, y desde allí avanzó hasta el país de los amonitas. Entonces hizo al Señor el siguiente voto: si entregas a los amonitas en mis manos, el primero que salga de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva victorioso, pertenecerá al Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego atacó a los amonitas, y el Señor los entregó en sus manos. Jefté los derrotó, desde Aroer hasta cerca de Minit. Eran en total 20 ciudades, y hasta Abel-Keramim. Les infligió una gran derrota, y así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpa, le salió al encuentro su hija, bailando al son de panderetas. Era su única hija. Fuera de ella, Jefté no tenía hijos ni hijas. Al verla, rasgó sus vestiduras y exclamó: «Hija mía, me has destrozado. ¿Tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Yo hice una promesa al Señor y ahora no puedo retractarme». Ella le respondió: «Padre, si has prometido algo al Señor, tienes que hacer conmigo lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos, los amonitas». Después añadió: «Solo te pido un favor. Dame un plazo de 2 meses para ir por las montañas a llorar con mis amigas por no haber tenido hijos». Su padre le respondió: «Puedes hacerlo». Ella se fue a las montañas con sus amigas y se lamentó por haber quedado virgen. Al cabo de los 2 meses regresó y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. La joven no había tenido relaciones con ningún hombre. De allí procede una costumbre que se hizo común en Israel. Todos los años, las mujeres israelitas van a lamentarse durante 4 días por la hija de Jefté, el Galaadita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 119, versículos del 17 al 32. Sé bueno con tu servidor para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Soy un peregrino en la tierra, no me ocultes tus mandamientos. Mi alma se consume, deseando siempre tus decisiones. Tú amenazas a esos malditos arrogantes que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí la vergüenza y el desprecio, porque yo cumplo tus prescripciones. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite, y tus preceptos mis consejeros. Mi alma está postrada en el polvo. Devuélveme la vida, conforme a tu palabra. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos. Instrúyeme en el camino de tus leyes, y yo meditaré tus maravillas. Mi alma llora de tristeza, consuélame con tu palabra. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Abracé tus prescripciones, no me defraudes, Señor. Correré por el camino de tus mandamientos, porque tú me infundes ánimo. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta de Santiago, capítulo 5. Ustedes los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora, que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Ustedes oyeron hablar de la paciencia de Job y saben lo que hizo el Señor con él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos, no juren, ni por el cielo ni por la tierra, ni de ninguna manera, que cuando digan sí, sea sí, y cuando digan no, sea no, para no ser condenados. Si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados le serán perdonados. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. Elías era un hombre como nosotros, y sin embargo, cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después volvió a orar. Entonces el cielo dio la lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la carta del apóstol Santiago.